Cargen, Inc. Radio. Estamos contigo. Diez y media de la noche en punto. Muy buenas noches, mi nombre es Cargen. Bienvenidos a esto que se llama La Cuarentona Te Las Pone. Y hoy me pone aquí y ahora a mi querido Lorenzo Pérez Cuevas. Señora de Polanco, muy buenas noches. ¿Escuchas? Pues ya estamos aquí en una emisión más de... Y dime así de Lorenzo con las estrellas, pero no. La Cuarentona Te Las Pone. Aquí ya estamos... listos y a todo, ya por ahí está llegando. Y pues muy contento, mi querido amigo, porque creo que ya te toca tu vacuna. Me da tanto. Entonces, ¿no eres de los de 40 a los de 40? No, todavía 49. No. Todavía no. Pero bueno, se está cortando, mi querido Lorenzo. Ay. Estoy cortando. Sí, te está súper cortando. Ahí no me estoy. ¿Cómo creen? A ver, esperen. Ahí estás, ya estás. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Te sentimos y todo. Ah, okay. Te decía que... Ok. Vacuna, digo, todavía... ¿Seguimos con problemas técnicos con Lorenzo Pérez Cuevas? ¿No lo escuchamos? ¿Lo vemos que se peina y se sigue peinando? ¿De verdad? ¿Y se vuelve a peinar? ¿Escuchan? ¿Ahí me escuchan? Más o menos. No sé qué pase. Yo tengo todo completado. Quita tu cámara. No sé. Tantito. Eso. A ver. Ahí estás. Voy a quitar mi cámara. Ya, perfecto. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. ¿Ahí me escuchan? Ah. Oye, pues. Ya estamos, amigo. Una... De hecho, yo no te escucho tanto, ¿eh? ¿No me escuchas tanto? Pues, súbele. Ya. Ahí está. Oye. Ya. Pues una semana intensa, una semana bien rica, bien padre. Esta de pues ya la última semana de mayo, ya vamos para junio, vamos para la mitad del año, mi querido Lorenzo, ya te va a tocar tu vacuna, a mí todavía no, todavía un mes más, yo creo. Entonces, pues veamos qué sucede, mi querido Lorenzo. No, amigo, todavía no me toca la vacuna, de hecho somos tú y yo de la misma generación de la primaria, entonces no nos toca la vacuna. Pero fíjense que quiero aprovechar el espacio porque lo dije. Le quiero que ha hecho maravillas con este morenazo de fuego, señores. Y hoy he bajado ya 5 maravillosos kilos porque me he disciplinado con ella. Y entonces ahora véanme. Ahora estoy nuevo. Estoy como nuevito, desempacadito. Estás, amigo, como huevito. Como huevito de estos morenitos que compras en el súper. Así estás, como huevito, ¿no? Como nuevito. Ajá, menso. Te hicieron creer algo diferente. Y ahora he de decirles que... No, aparte, ¿sabes qué pasa, personas? ¿Sí me escuchas? Uh-huh. Me encontré algunas personas y me dijeron que si ya me había hecho operaciones en la cara. Y yo, no, señores, no me he hecho ninguna operación en la cara. Ni creo que me haría ninguna operación. Solo bajé de peso, chavos, pero... Pues parece ser que sí me hice algo, pero solo bajé de peso con nutriólogo, diario ejercicio, y esperen un mes porque me voy a poner bien sabroso en un mes. Van a ver, viene el cambio más fuerte. Sí, claro. Y, oye, ya se pasmaron, no los veo. Ok, ya no los ves, nosotros sí te escuchamos. El día de hoy tenemos una invitada de lujo, una invitada especial. Déjenme decirles que... Esta invitada especial que tenemos el día de hoy tiene algo con el color rojo. El color rojo es su favorito, el color rojo. Uh-huh. Pero yo a ella la veo no como un rojo pasión, así, no. Un dulce rojo. Y se está riendo nuestra invitada del día de hoy. ¿Un dulce rojo? Porque es como un dulce rojo. un dulce de fresa... De cereza. Fresa maracuyá. Fresa cereza, güey, no. Es que es tan rojo que es como fresa cereza, güey. Ok. Yo, pasmado, voy a tomar la foto para que vean cómo quedó así como... Quedó así como... Así, dulce de fresa. como Rosita Fresita, así se quedó. Ahorita la voy a mandar para que la vean. Ok, pues el día de hoy nos acompaña nada más y nada menos que nuestra querida Mila. Mila, ¿cuántos pavos le vas a dar? ¿Cuántos qué? Pavos, es que aquí no damos aplausos, damos pavos. Pues yo creo que así. Aquí damos pavos en este programa. Entonces, yo creo que mi querida Mila, por su cabello rojo maravilloso, rojo pasión, le vamos a dar unos 5 pavitos. ¿Te late, mi querido Perge? Eso es todo. Bienvenida, mi querida Mila. Ahí está el primero. Gracias, gracias. Pues, para quien no nos había escuchado antes, Mila pertenece a un grupo de 5 chicas, las 5 muy guapas, las 5 intrépidas, pero lo más importante, súper talentosas y súper inteligentes. Yo siempre he dicho que la inteligencia es el atractivo más grande que puede tener una persona. Tú no lo tienes, amigo, yo lo sé. Amigo, tú no lo tienes, pero bueno, algún día lo tendrás. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Se te hace que soy feo? A ver, que Mila diga. A ver, que Mila diga, porque si yo te pregunto a ti, amigo, tú vas a decir que yo soy muy feo. Mila, ¿se te hace que soy feo? No, no creo que eres feo. No creo que eres feo. Perdón. Ok, se quedó pasmado, Lorenzo. Okay. ¿Ya ves? ¿Ya? Mila dijo que no soy feo, amigo, entonces... ¿Ya funciona? Eso sí aplica para ti, amigo. No lo sé, no lo sé. ¿Mila, soy feo? No, no, no, tampoco. ¿Ya ves? Pero, ¿sabes qué? Tenemos una llamada en la línea 3. Tenemos una llamada en la línea 3 de alguien que cree que soy un Adonis. Ok. Línea 3. A ver. Buenas noches, Lina 3. Sí, buenas noches, Lorenzo. ¿Cómo estás, Mila? Buenas noches, qué hermoso cabello. Bueno. Muchas gracias. Sí, qué hermosa sonrisa también. Carguen. Bueno, eres el más guapo de todos, gracias. Efectivamente. Efectivamente, mi querida Mila, tenemos la llamada de la relacionista pública de este programa, nuestra querida Carmencita, que aparte tiene una sección muy padre, que al ratito vamos a ver, pero ella te quiere saludar. Carmencita, okay. Los micrófonos son tuyos. Hola, Mila, ¿cómo estás? Hola, un gusto. Mira, te voy a dar un consejo. Para la siguiente que alguien te pregunte cómo estás, tú dile, adorada, adorada y bendecida, ¿ok? Ok. Adorada, adorada y bendecida. Me gusta. Ok. Sí. Oye, Lorenzo, fíjate que mi jefe me está insistiendo en que quiere saludar a la invitada. Ajá. Te lo paso. Ah, perfecto. Bueno, si Mila no tiene ningún problema. Sin problemas. Claro que sí, gracias. Licenciado, le habló una mujer muy guapa, una Adonis. Buenas noches. Idiota. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Mila. Mila, la del cabello rojo. Tú sí sabes quién soy yo, ¿verdad? Sí. Ok, voy a poner a prueba. Hablamos contigo con Fem, ¿no? ¿Cómo? No te escuché. Hablamos con usted cuando fue la entrevista con Fem. Ah, sí, efectivamente. Ya habían hablado conmigo. Pero bueno, déjame preguntarte. Sí sabes quién soy, ¿sabes mi nombre? No, el nombre no. No sé cómo se llama. Bueno, mira, yo tengo un look de Quijote y le doy la noticia. Le doy noticias. No sé si en tu corta edad habías escuchado de mí. Creo que ya. No sé. Mejor no. Mi querido Lorenzo, sabes que yo creo que voy a hacer la pregunta, pero para la próxima, trae a tus invitados de la universidad, no del jardín de niños. Mire usted. Ay, licenciado, pues, y es que, ¿qué le hacemos, no? Pero, ¿por qué no le hace una pregunta? Vamos a poner una pregunta a mi querida Mila, así como cuando entrevistó a Salinas, cuando entrevistó a Fox, así, más o menos. Ok, a ver, mi querida Mila, ahí te va la pregunta. Ahí te va la pregunta que te hago esta noche. Cuéntame, ¿qué repercusión económica en el mundo feminista tiene la canción de Mariposas? Mire usted. ¿Qué repercusión económica? Así es, ¿qué repercusión económica tiene el tema de Mariposas en las feministas? Mire usted. Más que un problema, bueno, más que algo, una repercusión económica, creo que es un tema social el que tratamos con Mariposa. Pues mira, le has dado el clavo, ¿ves? Es inteligente. Porque te voy a decir una cosa, ese tema social puede tener una remuneración económica positiva en alguna fundación, en alguna asociación civil. Sí, probablemente podría ser. Muy bien. Pues muchas gracias, mi querida Mila, mi querido Lorenzo, mi querido Cargen. Sí, a mí me llaman el teacher, el Joaquín López. Por ahí te digo mi apellido después. Buenas noches, tengan todos ustedes. Buenas noches. ¿Qué? Pues bueno, usted fue el de México. Carmencita, ¿sigues por ahí? Ay, sí, Lorenzo, aquí estoy. Hola. Ay, creo que Lorenzo. Al ratito nos vemos, Carmencita. Cuídate mucho, ¿eh? Ay, sí, cuídate. Te mando un beso en el yoyopo, mi querido Lorenzo. Sí, estás congelado con mi belleza, yo lo sé. Cuídate mucho. Gracias. Oiga, licenciado, va a seguir hablando con el idiota. Esto le cuelgo. Gracias, Carmencita. Esto fue Carmencita. Ya, te colgó, güey. Ay, qué. Ya sé. Oye, amigo, pues ya vamos a empezar aquí directo con mi querida Mila, porque yo lo veo muy sonriente, muy guapa, muy roja, castaña. Entonces, no sé, ¿tú qué opinas? Yo sí, yo creo que sí, pero antes de empezar la entrevista, tenemos otra llamada por la línea 2. Ajá. Pues contéstala, güey. Otra llamada por la línea 2. Bueno, vámonos por la línea 2. Buenas noches. Ah, buenas noches. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Lolencho. Ah, él es el Lelo Lolencho. Tenemos al maestro. Efectivamente, mi querida Mila, tenemos al maestro Sensei Yukon. El maestro Sensei Yukon siempre tiene una intervención para darte su mejor sabiduría, para darte muchos consejos. Tenemos ahí, ¿alcanzas a ver? Okay. Maestro Sensei, ¿usted puede dar iluminación a Mila? Ah, claro que sí. Oh, Mila, muy bien. A ver, pon la mano así, namaste. Buenas noches. Déjame decirte que el consejo que te traigo el día de hoy es muy básico y muy simple. Cuando te enfrentes en una situación un poco Maestro, sí. Maestro, dime, perdón, dígame, vérsele cal. ¿Qué? Maestro, no poderse ver identidad, maestro. No, yo identidad no tengo, yo soy un maestro, sensei, a grado 50. Ok, ¿cuál es su información para Mila? El 33 me quedó chico. Mi querida Mila, déjame decirte, el consejo que le traigo el día de hoy a Mila es que si en algún momento te encuentras en una situación de peligro, tú pica como avispa y golpea como abeja. Ok. Y sí, esa es la reflexión sensei que traigo el día de hoy para ti. Pica como avispa y pega como abeja. O sea, pícales los ojos y verás cómo les va a oler como un aguijón de abeja. Ok. Okay. Namaste. Oh, namaste. Oh, invitada muy inteligente, muy guapa. Buenas noches. Buenas noches. Tut. Este fue el maestro directamente desde algún lugar del Japón. Maestro, muchas gracias. No. Hoy tenemos una serie de sorpresas, mi querida Mila, que te van a... Ahora sí que básicamente te van a sorprender. Okay. ¿Eh? ¿No? ¿No le van a sorprender? Sí, no, yo creo que sí. Okay. Yo creo que, mira, ha tenido dos programas con nosotros. El primero fue con todas las chicas. Y el segundo fue en el aniversario, ¿te acuerdas? Que estaban asaltando un súper. Sí. Lorenzo anda como Efectivamente, retrasado. estaban asaltando un súper. Terminaron asaltando un súper. Entonces. No, no, no. Sí, asaltaron un ¿De súper. verdad me ven retrasado? Bueno, se te retrasa un poquito el audio, pero A bueno. ver, ¿ahí me ven ya bien? Sí, ya te vemos bien, te escuchamos perfecto. Pues, mi querido Lorenzo, vamos a darle Ok. ya entrada a esto que se llama Conoce a tu artista, ¿no? Es que fíjate, está como retrasado. Efectivamente, voy a empezar con esta sección que se llama Conoce a... ¿Ahí? Yo diría que debería ¿No me quitar su escuchan? ¿Sí me cámara. escuchan? Yo creo que debería quitar su cámara. A ver, háblame, Lorenzo. A ver, ¿me escuchan ahí? Sí, perfecto, y te escuchamos en ¿Ahí me vivo. escuchan, chavos? Sí. Ah, perfecto. Bueno, pues vamos a empezar esta sección, queridos radioescuchas, que se llama Conoce a tu artista. Nosotros tenemos por hoy, no es la excepción, señores. Tenemos a mi querida Mila, que nada más les voy a platicar un poquito. Chéquense la calidad de artista que tenemos, ¿eh? Mi querida Mila Gaos es licenciada en Literatura y Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, también ha estado en la Orquesta Sinfónica de Atizapán de Zaragoza. Ella, pues, toca algunos instrumentos como el violín, el cello y, pues, también ha estado en espacios muy importantes haciendo esa actividad. Además, complementa su carrera en la Escuela G. Martel en canto y composición. Y como dato curioso, que a ratito nos va a platicar eso, estuvo en la voz en el equipo del maestro Montaner y actualmente en esta banda de guapísimas y talentosas llamadas FEM. ¿Cómo estás, Mila? Bienvenida a La Cuarentona, te las pone por tercera vez, querida. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo era? Agradecida y bendecida. Nah, ¿cómo dijo Carmencita? Agradecida, agradecida y bendecida. Agradecida y bendecida. Muchas gracias por la invitación. Fíjate. Sí, oye, es la primera vez, la primera invitada que le hace caso Ay, a perfecto, Carmencita. amiga. Pues es. Sigue No lo retrasado escuchaba. Ya el. sé, Sí, Carmencita sí, sí. y Carmencita es toda una institución en esta. Así es, mi querido ¿Me Lorenzo. escuchas? Sí, te escuchamos perfecto, nada más que estás un poco retrasado. A veces, amigo, a veces, pero pues ya así. Tomen ácido fólico, por favor. Eso es lo que pasa cuando no hay ácido fólico en su vida. Exactamente. Pobre de tu mamá, no toma ácido fólico. Vamos a empezar ahora sí. Pero ya me escuchas. Ya te escucho perfecto. No. Ok, perfecto, mi querida Mila. ¿No me escuchan? ¿De verdad no me escuchan? O sea, ¿me escucho tan lejos? De pronto te vas. Lo que pasa es que te estamos escuchando, pero tú tienes un delay. Entonces, cuando yo digo no, Ajá. cuentas 1001, 1002 y entonces te llega el no. Está Esperen, procesando la entonces, a ver. información. Ok, se acaba de ir mi querido Lorenzo Pérez Cuevas. A ver, cuéntame, mi querida Mila, una carrera exitosa. Has colaborado con muchas personas. Pues, bueno, justo ahorita acabo de hacer una colaboración con un chico que está empezando como su carrera como rapero y me invitó a hacer una canción con él. Entonces, esa es como la colaboración más reciente que tengo. Okay. Y, ajá, o sea, mi proyecto principal es en realidad FEM y es como en donde ando enfocada el mayor, bueno, el mayor tiempo. Claro, porque me estás viendo la vida grupal, no estás viendo la vida de solista. Exacto. ¿Ya me Sí, pero escuchan? cuando me invitan como ¿Ya con me este chico. escuchan? Sí, listo. No, sigue retrasado. Ah, perfecto. Oh. Es que creo que Lorenzo nació retrasado. Sí, ¿De nació verdad? retrasado. Sí, ¿No me escuchan o definitivamente. sí me escuchan? Sí, Sí, pero con un nada. pequeño delay. Querido público, si A escuchan que ver. de repente Lorenzo tarda en contestar, no es que tenga un retraso o alguna enfermedad, sino que simplemente el delay de su computadora, pues bueno, no le ayuda a su conexión, ¿verdad? Como no con todo gusto. No estoy en mi computadora. ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Sí. Es que nunca te hemos dejado de escuchar, amigo. El problema es que te escuchamos 10 años después. Ah, esperen entonces. Sigan platicando. Yo voy a mover la antena de allá arriba y regreso. Ok, va a mover la antena aérea, mi querido Lorenzo. Entonces, tú estás en el proyecto ahorita FEM. He visto varias cosas de FEM. Me parecen cinco chicas, principalmente como lo dije al inicio, y es algo que yo tengo mucho en la mente. Son muy inteligentes y muy talentosas. Creo que de ahí parte la belleza. Y bueno, ya lo segundo, podría ser una banalidad, pero finalmente son cinco chicas muy guapas, muy atractivas. Y vi por ahí que están justamente apoyando a organizaciones feministas, ¿no? Que les dicen, en este momento tú vales, tú mereces. ¿Qué onda con el mensaje que FEM está lanzando a todas estas feministas empoderadas? Pues es que el mensaje que tratamos de dar es que pues seas como tú misma y a la vez no, como que no caigas en esta opresión de como todos los estándares sociales, que por ejemplo mariposa, eso de que te transformes, de que te liberes como de todos tus miedos, de todos los estigmas sociales, o sea, de todo y seas como tú misma, sin importar que no. O sea, no es tanto como que vayas en contra o sea, que seas como muchas feministas que van en contra del hombre, por ejemplo. Y en eso estoy como totalmente en desacuerdo. Porque es como tú como ser y defender lo que eres, pero sin dañar nada más. Exacto, Y eso es muy deshacerte importante. o sea, y deshacerte como todos estos estigmas. Si a ti te gusta vestir femenino, si a ti te gusta ser una princesa, no, no en y ser indefenso para nada, sino en el sentido como más visualmente más frágil, pero no en fuerza. No, claro, y si a ti te gusta ser frágil también, se vale, ¿no? Creo que al sexo femenino se le ha catalogado equivocadamente como el sexo débil. Yo lo único que digo es Exacto. que es el sexo débil porque no tienen la misma fuerza que tenemos nosotros. Y de ahí parte mucho el decir, güey, eres hombre, ¿por qué te pasas de lanza con una chica, no? Pues sí, o sea, es que es como que ser tú mismo sin implicar nada más, o sea, sino tratar de herir a externos o sea, ni nada más, o sea, que solo seas tú, o sea, tratar de exponerte tal cual. Exacto, me encanta, me encanta. Estaba viendo eso y me encantó. Lorenzo, ¿ya estás al aire? Sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Sí, Sí, pero sí, creo sí, que sí, sigue sí. retrasado, ¿verdad? Sí. Sin duda, No, ya no puedo. lo peor es que Estoy a tiene cinco dos cámaras y. cámaras. O sea, tiene dos cámaras el señor aquí en Zoom. Y vemos que primero hace una cosa en una y luego lo repite en la otra. Yo lo que recomiendo, mi querido Lorenzo, es que vayas corriendo a tu módem, lo desconectes, cuentes hasta 10 y lo vuelvas a conectar y así recuperaremos tal vez la conexión. ¿Te parece bien? Me parece perfecto, se escuchan bien. No, sí te escuchas, pero 10 años después. No, ¿sabes qué creo que es? Espérame, no es el internet, es esta cosa. Ah, los, claro. No, Es porque que no yo me está conectada, escucharía mira. igual. Bueno, pero es que luego sí Pero es que el funciona tuyo sí así. está conectado y el mío no. Ah, bueno, eso también podría Esperen, ser. un segundito, siga platicando. Bueno, mientras Lorenzo se conecta Sigan ahí a platicando. su cosa. Ay, sonó medio feo. Oye, pero sí, la verdad es que me encanta. He visto la letra de Mariposa. Me parece una canción bien chida. ¿Y qué viene para FEM? Estaba preparando ya su segundo sencillo. Sí, ya las habíamos enseñado, acabamos en la vez pasada en el programa anterior en el que estuvimos, acabamos de grabar el audio de nuestro segundo sencillo que se llama Así te imaginé. Y estamos en proceso así de grabar el video y para allá estén como súper al pendiente para que puedan verlo y escucharlo. Bueno, ustedes nos prometieron que te iban a traer en A ver, exclusiva. chavos, ¿ahí me escuchan? Sí, te escuchamos. A ver, háblame. Chavos, ¿cómo están? Buenas noches. No, no era tu cosa esa. Wey, o sea, no sabes, era tu cosa esa. Ve y apaga tu modem y regresas. ¿Qué era? Ah, a ver, ya. Ya, creo que ya. Igual. A ver, uno. ¿Sigue igual? ¿Sigue? No, este güey no entiende. A ver. Ejercicio dos, de actuación, güey. Uno. Uno. Dos. No, sí, está súper retrasado. Ve, ya no, de mío, sí, aquí sigo con Mila. Ya se va Lorenzo Pérez Cuevas. Entonces, okay. ustedes dijeron que nos iban a traer en exclusiva el segundo sencillo de FEM, lo cual me parece increíble. Aquí en esta estación apoyamos demasiado el feminismo. No el feminismo radical, sino el... No radical. Yo te respeto, tú me respetas y estamos chido todos, ¿no? Exacto. Oye, y de todas estas colaboraciones que has tenido, a ver, cuéntame, ¿cuál ha sido la más importante, con la persona más importante, llamémosle simplemente carrera del medio? Oh. No lo sé, es que yo siento que todas las colaboraciones que haces te aportan mucho. O sea, ya sea, porque yo trato como que de, como tratar de ver qué más puedo hacer, de explorar como más tipos de música, más cosas con mi voz, con mi propia voz. Entonces siento que al momento que me invitan como a hacer colaboraciones, eso es lo que trato de explorar, como tratar de aprender también de ahí y decir, ok, puedo experimentar con mi voz haciendo esto, puedo experimentar con otros ritmos, por ejemplo, porque he estado hasta como en tipo... metal y así. Wow. O sea, a ver. Es totalmente otra onda. Claro. Y había como cosas rítmicas que eran súper complicadas. O sea, pese a que uno dice, bueno, ok, está cantando, ¿no? Pero hasta rítmicamente hay veces que te exige una canción muchísimo. Y como que esas cosas son las que yo le tomo el valor a las colaboraciones que a las que hago. O sea, que te nutran como artista. Exacto. O sea, a ver, no tanto como ¿con quién lo vas a hacer? Exacto. No, pero vaya, yo me refería como que ¿quién ha sido como el artista más importante? Digo, estar en el equipo Montaner, yo lo opino, debe ser un honor y un orgullo. Tengo otro amigo que estuvo también en el equipo Montaner, se llama Fares Casis. No estuvieron en la misma voz, creo. Pero, vaya, o sea, para mí estar en el equipo Montaner sin demeritar a los demás jueces, creo que es un honor. Sí. Entonces, no has tenido así como que... Y el día de hoy voy a hacer un ejemplo burdo. Tuve una colaboración con Jair. No. Todavía no. Ok, lo vamos a lograr, mi querida Mila. Y a ver, me estabas hablando de los estilos. Me llamó mucho la atención. Porque, vaya, FEM es 2000% pop. Sí. Se puede... Fíjate que el otro día venía escuchándola en la bici, la rola. Y dije, güey, estaría increíble que Mariposa, en la mitad de la canción, hubiera tenido un pequeño rap. Ok. Imagínate esa canción con un rap en medio, estaría increíble. Pero, bueno, por ahí va mi siguiente pregunta. ¿Qué estilos qué estilos has tocado? Digo, FEM es pop, ya nos dijiste rap. Yo no te puedo imaginar a ti cantando como... la diva de la banda, ¿no? Como Jenny Rivera. Pues, o sea, es toda una experimentación como toda mi carrera musical, porque yo empecé en música clásica. O sea, sí, claro. yo estaba en una orquesta, o sea, y era violinista. No, era violinista en la orquesta, yo era violinista. Entonces, pues, pura música clásica, ¿no? Y era súper purista y si agarraban alguna parte de música clásica para hacerla y deformarla, me súper enojaba y así, ¿no? Ajá. Y ya después de la música clásica conocí el jazz, justo en el mismo proceso. Esa es como mi base. Esa fue mi base hasta como cantante. Ahí fue donde me empezó a gustar cantar. Como que dije, ah, ¿qué onda con sus voces? ¿Qué están haciendo? Porque no solo cantaban, sino también jugaban, intentaban hacer como sonidos que hacían los instrumentos, ¿no? Uh-huh. O en lugar de cantar algo melódico o con letra, hacían esto que se llama scat, musical, estoy hablando musical. Wow. Es que déjenme decirles que Mila es, digamos, vamos a hablar de razas, sin ser este cliché, pero Mila es, no es rubia, es güera, es blanca, caucásica casi, y tiene una voz de afroamericana, o sea, la estaba escuchando y tiene muy buena potencia la voz. Gracias, gracias, gracias. Ahora, ahí te ve el reto, ahí te ve el reto. Ya te escuchamos cantar pop. Ya te escuchamos cantar rap. Es más, ya te escuchamos hasta en clásico. ¿Cuál es tu música favorita? ¿Tu estilo favorito para escuchar? Para escuchar. Ajá. No sé cómo se defina. Hay una artista española que me gusta mucho que se llama Wicca. Wicca, sí lo ubico, pero no tengo ahorita en la cabeza el estilo. ¿Pero qué es urbano? No, es como, podría decir, es que no sé qué estilo es, pero podría decirlo que es como bolerito con guitarra española y así, no sé. Ok, entonces tal vez la estaba confundiendo. Ok, pero ese, ¿qué otro ritmo te gusta? Ritmo, ya ves, no sé, en el, vamos a poner ahorita, el playlist ahorita que... de Mila, de Spotify. ¿Qué podemos encontrar ahí? No. Va a estar así súper variada, o sea, vas a encontrar desde Bro, que es mi compositor favorito de música clásica, vas a encontrar a Nina Simone, vas a encontrar los clásicos de rock en español, vas a encontrar Espérame. Maluma, de no. Eilish, Maluma, no. Maluma no, Maluma no, Maluma no. No. ¡Eh! Sí, no, Maluma, no, de reggaetón no conozco casi nada, así, ¿no? O sea, porque a mi generación le gusta mucho y he escuchado una que otra, pero casi no, o sea, apenas si conocí Tusa, ¿no? O sea, ok, ya, si me dice que apenas si conoció la Tusa, entonces quiere decir que es una niña, ¿ves? El teacher tenía razón, nos fuimos a buscar una invitada al kinder. No. Vamos a hacer una prueba. Mi querido Lorenzo, ¿ya estás? Ya estoy. Perfecto, ya está retrasado. ¿Escuchan? Sí, un poco mejor. Entonces, ya escuchamos a Mila en pop, ya escuchamos a Mila en rap. ¿Cuál es el género que tú consideres el menos favorito de Mila? Y se quedó pasmada. Se fue otra vez. No, ¿cuál? Te pregunto a ti, Mila. Ah, sí, te pregunto a mí. Sí, claro. ¿Cuál es el ritmo que es el menos favorito de Mila? Estaba preguntando cuál creías. ¿Mi menos favorito? Ajá. Ay. yo creo que sí, como la norteña y los narcocorridos y esas cosas. Ok. Regresando del corte, Mila nos va a cantar un pedacito de una canción de Los Tigres del Norte. A ver cómo suena. ¿Sale? Sí. No, sonar bien. Mira, es que es muy fácil. Salieron de San Isidro los herederos de Tijuana. Así, nada más. Traían las llantas del carro. O que al rato nos cante esa de. Fíjate, Mila, tú solo di marihuana. Digo, hierba mala. Repletas de hierba mala. Eso. Era de Emilio Varela. No, este ya suena como el niño de Movimiento Ciudadano. Pero bueno, oigan, vamos a ir un corte. Tenemos que ir un corte comercial ahorita, rapidísimo. Y ya regresamos para seguir con esta entrevista con Mila, porque la verdad es que está increíble. Apenas pudo conectarse bien Lorenzo y ya lo estoy sacando. ¿Ya se dieron cuenta? Ya sé, pero ya me escuchan bien. Sí, ya me escuchan todos. Perfecto. Bendito sea el Señor. Ok. Vámonos. Vámonos un corte. Quiero poner Mariposa. Me gusta mucho esta canción. Entonces, porque puedo, porque quiero y porque se me da la gana. Vamos a poner Mariposa de Fem. Digo, aprovechando que tenemos aquí a Mila. Que Mila es un nombre muy sonado, muy famoso. En realidad el nombre es el diminutivo de Milagros. ¿Estoy bien? No. No. Bueno, a las Milagros. Sí, solo Mila. se les dicen Mila, pero tenemos a actor, actrices famosas con el nombre de Mila, personajes icónicos del cine que tienen el nombre de Mila. Entonces, pues bueno, vamos a seguir con esta entrevista. No sin antes recordarles que tenemos un nuevo dominio. Si nos estás escuchando en alguna de las plataformas, en la cadena de radios de Colombia, que es en la nueva cadena en la que estamos, estamos en kerradioitv.com. kerradioitv.com es el nuevo dominio. Entra a la página, chécala y ahí puedes también contactarnos por vía Messenger. Vamos a escuchar a Fem, esto que se llama Mariposas. Y ahorita regresamos. Estás en esto que se llama La Cuarentona Te Las Pone a través de la señal de Cargenenk Radio. Ah, sí, está retrasado, metal. Ahorita venimos. Vamos a escuchar El Ropero de las Brujas todos los lunes a las 9 de la noche por Cargen Inc. Radio. Frames and Beats, un espacio donde se fusionan el cine y la música. Yo soy Valeria Jiménez y yo Alex Brunet. Acompáñanos todos los martes de 7 a 8 p.m. hora de México. Cargen Inc. Radio. Cargen Inc. Radio. Mami, No, hijo, hoy es martes. Entonces, es tarde para trabajar. Érase una vez, los peques en Cargenenc Radio. Todos los domingos, 10 de la mañana, por Cargenenc Radio. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. Enc Radio, estamos contigo. Ok, son las 10 de la noche con 11 minutos y tenemos de fondo Rasputín, o sea, es como un homenaje a Lorenzo, Rasputín, esta canción que se puso de moda en TikTok, pero realmente bola de cristales, esa rola estaba, la escuchaba tu abuelo, la escuchaba tu papá, tal vez. Una rola de los 70. Efectivamente, amigo. ¿Ya me escuchas ya? ¿Ya me escucha todo el mundo? Ya te escuchamos. A ver, Mila, buenas noches. Buenas noches. Ahí está, ya estamos conectados los tres. Perfecto, pues vamos a empezar esta entrevista. Te late, mi querido amigo, porque tenemos muchas sorpresas y poco tiempo. Me encanta, es la realidad. Me encanta. Venga, mi querido Lorenzo. Mila, te voy a hacer una pregunta y quiero que me la respondas al final del programa. Ok. ¿Crees poder con la cuarentona? Vamos a ver si puede con la cuarentona. Mi querido Lorenzo, adelante. Efectivamente, porque hoy tenemos una gran cantante con una personalidad única. Ella dice que, pues, que a pesar de cómo se viste, que siempre anda la moda y fashion y todo, ella es muy introvertida. Pero el día de hoy vamos a sacar lo peor de mi querida Mila. O lo mejor. Fíjate, Mila. O lo mejor. Va a ser lo mejor más que lo peor. Fíjate, mi querida Mila, en este momento por la línea 5 tenemos una llamada de la presidente, no, más bien de la presidenta del club de fans tuya, llamada Neni Hernández Fresón. Ella te quiere saludar ya que sabía que venías al programa y quiere que por favor, con todo el amor del mundo, le cantes ¡Zapito! Ya que esta es una canción emblemática que ella adora y como es tu fan, quiere que se la cantes. Buenas noches, Neni Hernández Fresón. ¿Qué onda, güey? Buenas noches, ¿cómo estás, güey? Yo estoy increíble aquí, güey. Pues aquí está mi querida Mila para que te cante la canción que tú tanto quieres, porque eso nos dijiste. Entonces te dejo los micrófonos, mi querida Neni Fresón. ¡Hola! ¿Cómo estás? Oye, cántame la del zapito. Ese es tu hit más grande, güey. Ok. Zapito. ¡Ay, gracias, güey! Me acabas de hacer feliz. Bueno, ¿te puedo pedir un favor, güey? Ok. Permíteme, Neni, me están informando algo. ¿Qué? Que no puede Mila cantar esa canción porque esa canción es de otra persona. Mila, ¿de quién es esa canción? Es de Belinda, ¿no? ¿Y por qué te confunden en redes sociales con ella? ¿Con Belinda? No. Sí, eso nos están informando, que te han confundido con ella y con mi querida amiga que le mando un beso si me está escuchando, Dani Luján. Ah, ok. ¿Es cierto que te confunden con Dani Luján? Oye, güey, pero... Estuve en el programa de La Voz y decían que me parecía a Daniela Luján. Y yo así, güey, ¿qué pedo? ¿De dónde? Entonces, güey, Neni, estás confundida. Entonces ya no es Belinda, güey. No, Neni, ni Dani Luján. Ay, qué bueno que no le pedí que me firmara una chichi. Adiós. Bueno, pues parece que la presión... Se enojó. Oye, a ver, Mila, cuéntanos eso. ¿Cómo que te dicen que te pareces a Dani Luján? Pues, no sé, o sea, cuando estuve en La Voz, desde mi audición, uh-huh, así como que decían que me parecía a Daniela Luján, o hasta llegaban a comentar así que era como la hermana o la doble de Daniela Luján, y yo... O sea, llegaban a preguntarme que yo quién era, o sea, si en verdad tenía como alguna relación con Daniela Luján, y yo así... Le hubieras dicho, sí, claro, lo único que compartimos es el tono del cabello, güey. Tono del cabello. Yo les hubiera contestado de otra forma, yo les hubiera dicho, ¿tú crees, güey? No, o sea, todavía me acuerdo que en una foto me habían puesto así como de, ay, Daniela Luján 2, y le puse, no, me puso Daniela Luján, ¿eres tú? Y yo, ojalá, güey, ojalá. Ya ves, güey, pero la neni se enojó porque pensó que tú eras la que cantaba el sapito. Bueno, no importa. Que era Mina. ¿Cuál fue ahí el problema? Ya sé. No, le vamos a mandar una despensa a mi querida neni. Sí. Por el error. Y un libro. Una despensa. Y un libro. Y un libro. Y un TV Notas. No, un libro. Ya el TV Notas es fomentar su... Tú sabes. ¿Ves? Oye, mi querida Mila, fíjate que aquí, en este momento, me está llegando un fax, espérame, aquí se va a salir. Oye, espérame. En este momento. Espérame, pero no creo que ella sepa lo que es un pinche fax, güey. No, creo que, no sabes qué es un fax, ¿verdad? Pues, lo he visto en las películas. ¡Ah! Güey, ella sí es de RBD pa' acá, güey. Ya sé. Pero bueno, yo también, bueno, en este momento voy a imprimir un documento, mira. Exacto. Ahí está. En este documento, fíjate, Mila, indica, me está llegando tres frases que me gustaría que me dijeras lo primero que te viene a la mente cuando yo te las di. Ok. ¿Va? A ver. A ver si más o menos somos como de la época. Number si alguien one. Te dice, number one, yo como digo una cosa, digo otra. ¿Te suena esa frase? No. Ah, no se la sabe. Dile de quién es esa frase, mi querido Cargen. Bueno, mira, cuando tú eras muy niña, había un personaje muy famoso que se llamaba Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, que seguramente viste al Chavo del Ocho. Bueno, ese señor ridículo, con unos pantalones a media rodilla y unos tirantes, escribió a un personaje de una señora que seguramente ya conoces, que se llama Florinda Mesa, y ella hacía un personaje en Chespirito que se llamaba La Chimoltrufia, que es la hermana de Lorenzo. ¿Sí la ubicas? ¿Más o menos la ubicas? Sí. Perfecto. Ok, esa es la frase. Segunda frase. Number two. El respeto al derecho ajeno es la paz. Esta sí la sabes, por supuesto. Sí. Andrés Manuel. ¿Quién la dijo? Andrés Manuel. Benito. Sí. Oye, ya, ¿dónde ya, tú? No me digas. No, ese Benito no. Hay un metro. Tengo que ir a la colonia Juárez a comprar algo. Ya lo dije. Ah, ya lo dijo. Benito Juárez. Perfecto. Ok. Tercera frase. Que de hecho, ver, eso me trae un recuerdo. Ay, me suena como a Manzano. A Loco Valdés o a Tintán los expulsaron y los vetaron mucho tiempo cuando eras muy chica porque dijo Bomberito Juárez y su esposa Manguerita Maza. Sí, muy mal esos comentarios. No se hacen con nuestro benemérito. Bomberito Juárez. Venga, la number three. A ver, pero esta va cantada. Batman. Por ahí nos dijeron que te gustaba Batman. Sí, ¿es cierto? Que tú sí te lo dabas. A ver, fíjate, somos tan chismosos en esta estación que nos dijeron que te gustaba Batman. ¿Por qué te gusta Batman, mi querida Mila? ¿Cómo saben eso? En esta estación sabemos todo, querida. We are the fucking FBI. Ah, ya. Yeah. ¿Por qué me gusta Batman? Sí. En realidad, yo soy fan como en sí de Gotham, como de los villanos, y o sea, sí, mi héroe favorito vendría siendo él y mi villano favorito vendría siendo el Joker. Ok. A mí que me traigan a Harley Quinn, con eso me conformo. Ahí sí no quiere nada. Yo se la quito. Yo se la quito de encima. Está mejor Poison Ivy. Ajá, exacto. Entonces, a ti, Cargen, lo único que te vamos a dar son dos tortas de queso de puerco y una bonafina para que te... Eso es lo que te mereces, no te mereces más, okay, querido. Oye, Mila, ahorita hablando de tortas, ¿alguna vez fuiste a Chapultepec. Es que a ti ya no te tocó, estás muy chiquita. Nunca, nunca te tocó ir. A ver, vamos a ventilar algo. Muy sencillo, a ver si nos quiere contestar esta pregunta. Princesa, ¿cuántos años tienes? 14. No, pues no. Se eso acabó ni el Carmencita programa. Se la creyó. Señora, buenas noches. Esta niña tiene que ir a dormir porque está... Ya está violando el reglamento de los menores de edad. Está violando. Tú ya tuviste que haber escuchado el... Vamos a la cama, ¿qué quieres? 8 de la noche. Pero bueno. Ya te dije. ¿Cuántos? 23. Ay, no, mi amor. No, estás... pero es un bebé. Pero eso es un pollo. ¿Qué estaba haciendo hace 23 años? No me acuerdo, pero estaba echando desmadre. Dijo, seguro. Tú estabas en tu última vuelta de secundaria. Tercera que no. A ver, 2021, 2011, 2000. No, yo antes, 2001 ya estaba. Cuando tú ibas naciendo, yo ya estaba sí. Dándole bien rudo. Él ya estaba empezaba, reprobando su tercera. Empezaba. Oye, pero a ver, seguramente alguna vez te tocó, porque en nuestros años, mi querida Mila, se estilaba que cuando ibas a Chapultepec, te daban tu dinerito y comprabas esas tortas que sacaban la lengua, tortas de queso de puerco, de 3 por 10 pesos, y te regalaban una bona fina. No sé si tú ubicas la bona fina. Sí, todavía existía, ¿no? Todavía existe. Sí, o sea, me acuerdo porque a mi hermano le gustaba mucho y todavía, o sea, no tiene mucho, como unos 3 años que compraba un botecito así. ¿Pero te tocó ir alguna vez de excursión a Chapultepec y te llevaron? No. Ay, no, pues es que... Es una niña sin amor escolar, nunca la llevaron al zoológico. Es que solo es... Bueno, eso de las tortas ¿de qué eran? 3 de queso de puerco. Porque no, nunca supe de eso. Ah, bueno, algún día te vamos a invitar. Yo creo que todavía ya ahora que se abra todo este rollo, para que vivas la experiencia de las tortas humildes. Oye, Mila, fíjate que aquí sabemos que a ti te gusta cantar. Lógicamente, güey. ¿Cuál sería si no? No, pues, no, es que le gusta porque ella canta muy padre. Fíjate, quiero en este momento abrir un casting. Un casting y que tú nos evalúes. Okay. Porque yo también canto, pero hoy tú eres la máster de las máster y entonces quiero... En este momento me están llegando unas frases de canciones y la primera la va a cantar mi querido Kargen. ¿Estás de acuerdo, mi querido Kargen? Sí, venga. Ok, tú voy a decir la frase y tú te vas a seguir. Ya. Mi mamá. Primera frase. Desde el cielo, una hermosa mañana. Y dice, sí, porque tú eres muy sencillo. 4, 3, 2. Desde el cielo, una hermosa mañana. Desde el cielo, una hermosa caguama. Ya le cambié la letra, ¿verdad? Exacto. ¿Cuánto le das de calificación? Saludos. ¿Cuánto le das de calificación? Oye. Le metí metal. No, sí, le pongo un 8 porque le metió metal y porque le metió su estilo al final con su originalidad, entonces creo que un 8. Aparte es compositora, güey, me está calificando bien porque la recompuse, güey. Exacto, bueno, un 8. La segunda cantante que vamos a tener aquí es mi querida Carmencita. Y mi querida Carmencita va a cantar la siguiente frase. Amo su inocencia. 17 años, Carmencita. Sí, Lorenzo, claro que sí. Amo su inocencia. 17 años. Amo sus errores. 17 años. Gracias. Ya me vi en la voz, señor. Gracias. Montaner, voy por ti. Ya se acabó, querida. Tendrá que ser el próximo milenio. Bueno, yo le voy a quitar lo gay a Miguel Bosé. Gracias, adiós. ¿Cuánto le das a mi querida Carmencita? Ay, yo le doy un 8.5 porque escucha su voz y sabes que es Carmencita. O sea, no. La... Pero no le metió metal. Bueno, está bien. Y la tercera. Pero, o sea, cuando tienes tu voz y tienes como tu concepto definido de quién eres. Ok, exacto. Esta mujer nos va a dar clases. Eso gana mucho. Ya sé, y ahí va. La tercera frase que la voy a cantar yo en tono operístico sopranesco. Sopranesco. Ahí va. Y llorar. No sirve de nada, canto por ti. Te quiero recuperar. Sálvame, despiértame, rescátame del sufrimiento. Pero ¿sabes qué? O sea, te pongo en un 8 porque la interpretación estuvo increíble, pero no lloraste. ¡Oh! ¿Viste el cabello de Mila, güey? Voló. El sí, cabello sí, de... Sí, Sas. Perdón, saludos a la Maniwis. Sas por culera, ¿eh? Así, casi, casi. Pero, como me puso 8, yo creo que Mila se sabe ese pedacito de canción y nos gustaría que nos la cantara porque ella la cantó en la voz. Ya se te quita cuando el fondo. María... Ahí va. ¿La canto? Sí. Ese pedacito, nada más ese pedacito así de... ¡Y llorar! Ay, a ver si no se satura aquí esto. No importa. Llorar y llorar. No sirve de nada ahora que te perdí. Te quiero recuperar. Sálvame, despiértame, rescátame del sufrimiento. Sí, buenas noches. Yo le voy a poner un 7 de calificación. Es que, ¿sabes qué? Estuvo muy bonita, tiene una voz increíble, pero no jaló las cortinas. Y no caray, estuvo tampoco el airecito de la Rosa de Guadalupe. Eso fue lo que le faltó. Gracias. Nos vemos al ratito. Está bien. No, yo digo que 7 no. Yo creo que tiene 10 más punto, como en su clase de artística. 10 más punto. Oye, Mila, ya que estamos, cuéntanos esa experiencia de haber cantado porque fuiste muy criticada, pero bien, por esta canción, porque la cantaste tan perfecta que inclusive María José y Belinda, si mal no recuerdo, estaban así de... No inventes, o sea, vamos a destruirnos en este momento. ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento? Porque tú dijiste que esta canción la habías entendido y representaba cosas muy importantes en ese momento. Cuéntanos, mi querida Mila. Yo regularmente cuando canto, trato como... O sea, yo sé que tienes que hacer todo como técnicamente bien. Y tus maestros de canto y todo a donde tú vayas siempre te corrigen como la técnica, o sea, de cómo hacerlo bien, de que no desafines nada, de que... Y todo el tiempo, durante toda mi vida lo estuve haciendo así, o sea, tratar de que no me salga un gallo, tratar de no desafinar, tratar de hacer las notas correctas y todo, pero me daba cuenta que faltaba algo, ¿sabes? Entonces, estar como viendo que me faltaba algo, mi mamá siempre me decía, es que te falta sentirla. Te falta como ponerte en la situación. En esta también faceta que estuve como en teatro, también era como de atraer esas emociones, esas situaciones y plasmarlas. Yo como actriz nunca pude. Nunca lo pude, pero como cantantes... Al momento de involucrarte en esta atmósfera y también en la música, dejarte llevar, hizo que tuviera como esa facilidad de poner los sentimientos, ¿no? Y en ese momento yo estaba muy frustrada. Yo no sabía la razón de por qué yo estaba en la voz. Porque... Oh. O sea, no porque... Bueno, sí, o sea, sí dudaba bastante de mí, pero sino que fue como una oportunidad que me llevó de la nada. O sea, yo mandé mi casting y a los días me hablaron y me dijeron, ya estás, el programa ya estaba al aire. Y yo dije, esto, o sea, ya soy de las últimas. No sé si ya tienen a sus participantes y yo voy a ser como las de relleno de que no voltean, porque ya tienen a todos. Y me quedé, entonces como que estaba muy frustrada porque también el tipo de canciones que me daban no las conocía o no las... No sabía qué onda, porque también son mucha gente y muchas canciones ya las eligieron o ya las tienen. Yo te voy a decir una cosa, yo sí sé por qué estabas ahí, princesa, por tu talento. La verdad es que es que es neta, o sea, tienes un talento grande y tienes que creértelo y tienes ahorita un grupo increíble. Son 5 chicas que están haciendo un trabajo maravilloso. Entonces, de verdad, por tu talento, por eso estabas ahí. Efectivamente, efectivamente. No, pero, o sea, yo empezaba en el medio, ¿sabes? En el medio como artístico, o sea, como tan expuesto. Y pues tenía mucho miedo, o sea, estaba muy frustrada. Y creo que como que fueron todas esas emociones. En mi familia estaba pasando como muchas cosas y fue como de, ya no puedo más. Y la canción se me acomodó completísimo en todos los sentidos. Y pues ahí quebré, o sea... No, pero está padre. Te voy a decir por qué. Porque yo siento que cuando es para ti, aunque te muevas, como experiencia personal, ese muchacho siempre se burla de mí cuando hablamos de la voz. Pero platícale por qué, amigo. Es que a este señor que tengo aquí al lado, le han llamado 50 veces de la voz y nunca se queda. Ok. ¡Saludos, Carlos Rivera! ¡Ah, lo dije! Oye, espérame, antes de que nos cuentes, ¿te parece bien si nos vamos a un corte? Es un menso. Ya te platicaremos esa historia ahorita fuera del aire. Ahorita okay. Fuera del aire te platicamos. Okay. Vámonos a un corte comercial. Mira, fíjate, le voy a dedicar esta canción a Mila, se llama Todo y Nada. A ella le gusta mucho el jazz, entonces le voy a poner un jazz, ¿por qué no? Y ahorita regresamos, esto lo canta Yacinato, un buen grupo de jazz. Ahorita regresamos. Estás en esto que se llama La Cuarentena Te Las Pone a través de la señal de Carga Nank Radio. Y regresamos con la sección de Carmencita porque ya me tiene hasta el orto de lo que me está diciendo vos acá atrás. Ahorita venimos. Máscara y no sabes cuánto lo siento. En esta vida si lo acepto soy lo peor. La forma no debí, la soledad es para mí. Destino y es lo que soy. Yo dejé que transcurriera todo este tiempo. He intentado ni siquiera ser lo que soy. Y el camino ataba a ti y me engañaba tanto a mí. No funcionó, lo siento tanto, esto es lo mejor. escuchando Cargen Inc. Radio. Estamos contigo. Nene, ¿vos crees que esto es música? Obvio, mami. Para perreo intenso, mejor escucha a Luis y al perro en Attic Rock todos los sábados, 9 de la noche. Las figuras de acción se venden por separado. Alimenta tus oídos sanamente. Come frutas y verduras. Permiso Segob 888 Tangamandapio. Oye, Homero, vamos con Moe por una cerveza. Ay, sí, pero primero pasamos por María. Ay, María. Chela con la María, lunes 8 de la noche. Por Cargill, Inc. Radio. Cargill, Inc. Radio. Estamos contigo. Son las 11 de la noche con 37 minutos. Acabamos de escuchar a Yacinato, una rola increíble. Y bueno, pues volvimos a escuchar Rasputín. Yo creo que hoy Lorenzo viene con todo. Entonces, mi querido Lorenzo, estamos esperando a que venga nuestra querida Mila. Una entrevista increíble, una entrevista importante, ¿verdad? Sí, fíjate que ahora que estuvimos aquí haciendo la investigación de nuestra querida Mila, la verdad es una chica que tiene muchísimo talento. Me sorprende muchísimo que dentro de la investigación se diga que es muy introvertida. Yo creo que a lo mejor eso de ser tan introvertido es lo que llama mucho la atención. Y de verdad, queridos productores, ahí aquí hay talento, belleza, compromiso. Entonces, está para que triunfe. Sí, yo la veo bueno, protagonizando, amigo, en algún momento The Phantom of the Opera. Así de cabrón te lo pongo. Podría ser. La verdad es que sí, amigo. ¿Y dónde anda nuestra querida Mila? Seguramente fue a cambiarle el agua a las aceitunas. Qué guarro soy, yo lo sé. Mira, ¿ya viste? ¿Llegó? ¿Viste? Ay. Ya regresó mi querida Mila. No dijimos nada de que fuiste al baño, no te preocupes. No dijimos nada, mi querida Mila. Pero no vayas a escuchar el programa grabado. Y la experiencia, entonces, que te contaba, mi querida Mila, es que siempre que ha sucedido una... Yo soy de teatro musical, yo empecé cantando en teatro musical. Ok. Entonces, cuando siempre se dieron las oportunidades de poder entrar a este reality, o estaba en novela, o estaba en serie, o... Y la última voz no fue la excepción. Entonces, okay. Cuando me dijeron, oye, está la oportunidad, yo, no, es que estoy en fuego ardiente. Entonces... Y ese ha sido como mi, no mi sueño, porque no, porque sí he cantado en muchos lugares, aquí en el Auditorio Nacional, que en el Zócalo, o sea, sí he hecho mis, pero pues, siempre como que he tenido el toque de estar, y cuando vi, y cuando iba a entrar a ese reality, cuando estaba mi amigo de coach, dije, no, eso va a estar horrible, pero no se logró. Saludos, Carlos Rivera, donde quiera que estés, de verdad, te mandamos un saludo bien cariñoso desde esta cabina. Un saludo a mi querido Carlos Rivera, tan talentoso, y que le vaya muy bien. Tenemos en la línea 3 a mi querida Carmencita, que viene con su sección. ¿Te acuerdas que te había dicho que regresando del corte vamos a entrar con esta sección? Carmencita, muy buenas noches. Sí, buenas noches, Carguen, buenas noches, Lorenzo, Vila, hermosa, ¿cómo estás? Hola. Poder femenino, como dice Carmen. Perdón, agradecida y bendecida. Muy bien, tú muy bien aprendiste la primera lección. Ok, mis queridos amigos, estamos viviendo una época de cambio en la que pues te tiras un pedo y huele y aparte contamina. También estamos viviendo una etapa de cambio en el ser donde necesitamos tener más paz. No paz la que le dan a los candidatos, ¿verdad? Porque ellos les dan paz con un arma de fuego. No, esa paz no queremos. Yo lo que quiero decir hoy es que a mi querida Mila, mi amor, no te puedo leer otra cosa que no sea el cabello. Ok, entonces voy a concentrarme, voy a cerrar mis ojitos hermosos que tengo, verde gargajo. Y ahora sí. Mira, la conexión me dice que ese largo intenso. Es como va a estar tu carrera, larga e intensa. Ese rojo pasión quiere decir que nunca te va a faltar el Alfredo Adame en tu vida. Así de intenso también. No me refiero a lo chiquito, sino a lo intenso. También quiero decirte que esas ondas que tienes no es que tengas el cabello ondulado. Es que es el número de triunfos que vas a tener en tu carrera. Así es que, por favor, quiero que con esa sonrisa que tienes, sigas cantando porque lo haces muy bonito. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Yo soy Carmencita. Cállate, yo estoy hablando. Yo soy Carmencita y les quiero decir que estoy bendecida. Bendecida por estar aquí todos los días. Y quiero mandarles mucha paz y mucho amor. Aunque el suripanto de Lorenzo no me quiera. Gracias. No, pero no te vayas, Carmencita, porque de hecho, en la siguiente, fíjate que tenemos aquí, fíjate, ya que está Carmencita aquí con nosotros, quiero aprovecharla porque ella te quiere hacer otra recomendación. Y hablando de tu cabello, mi querida Mila, ella te tiene un regalo de cómo utilizar el tinte correcto para conservar tu imagen. Ya que ella se encuentra ahora que, como es relacionista pública, además se metió a una tanda, pero fíjate, en esta tanda, es tanda de tintes. Y entonces ella los empieza a promocionar. Ella está promocionando en este momento el tinte rojo fusión infierno de $42.50 en el supermercado más cercano. Y ella te quiere decir cómo se aplica ese tinte. ¿Carmencita? Ay, claro que sí, Lorenzo. Mira, te voy a explicar. Lo primero que tú tienes que hacer es comprar un betabel. ¿Ok? Ese betabel lo vas a incendiar hasta que se haga cenizas. Ok, yo sé que la comida no se desperdicia, pero bueno, eso es lo que le va a dar el fuego ardiente a tu cabello. Sí, lo dije con toda la intención, baboso. Eso le va a dar el fuego ardiente a tu cabello. Entonces te vas a poner toda la ceniza en tu cabello y luego le vas a poner pasta de dientes. Es muy importante, de la que tiene los puntitos rojos. Si necesitas que sea de niños, no importa, que tenga chispitas rojas, ¿ok? Ok. Te vas a embarrar todo eso y vas a agarrar un bote de catsup y lo vas a combinar con parte de la ceniza, con parte de la pasta de dientes y le vas a moler dos jitomates ya maduros. Así a punto de echarse a perder, los vas a moler y todo eso te lo vas a poner en el cabello. Lo que te quede... te lo vas a comer. Ya por último, vas por el tinte, te pones una base de aluminio, porque eso de las voces del más allá del FBI, no te vayan a descubrir el secreto, mi amor, porque sí te lo estoy dando bien, ¿ok? Entonces te vas a poner la base de aluminio y entonces vas a decir, rojo intenso, fuego ardiente, ven a mí. A ver, repite conmigo. Rojo intenso, fuego ardiente, ven a mí. Fuego ardiente, ven a mí. A ver, ¿cómo es? Rojo intenso, fuego ardiente, ven a mí. Eso, muy bien. Oye, qué buena alumna tienes hoy. Esto lo vas a hacer una noche de luna llena. ¿Ok? Okay. Vas a agarrar el aluminio, le vas a poner tres zanahorias y lo vas a meter al congelador. Okay. Al día siguiente las mueles, te lo pones y te va a quedar un rojo intenso. Gracias. Okay. Gracias. Ay, pues esa fue Carmencita con un curso rápido express de cómo quede tu cabello rojo, mi querida Mila. Oye, ¿por qué? Si quieren poner el pelo blanco, no me pregunten. Gracias. Adiós. Ay, esa Carmencita tan idiática, ¿verdad? Oye, Mila, ¿por qué rojo? ¿Qué forma parte del rojo en ti? Fue una transición. Mi cabello es muy oscuro. Muy, muy oscuro. Okay. Y un día fui modelo para una marca de tintes. Y entonces me hicieron como un cambio de look. Pero era como más nacaroso. Y... No, ya... tú tienes mucho porte, por favor. Nácaro no. Sí. Nada de naco, por favor. Bueno, ok, justo dije, ¿no? Como que el nacaroso no me va. Pícate, güey, o sea, el nacaroso no, güey. No, ya, llegué con una stylist súper buena, que es colorista, y me dijo, es que a ti te va a quedar otro color, ¿no? Y yo así como, ok, literal me senté, me puso, me pintó el cabello y ya de pronto ya era este tono y yo así como, y me encantó, me quedaba muy bien y justo el rojo siempre ha sido mi color favorito. Porque siento que justo a esta introversión que tengo, eso hace que contraste justo con mi personalidad y como que me dé ese empuje, esa fuerza, ¿sabes? Ay, amigo, y si yo me lo pusiera rojo, ¿cómo me vería? Pues mira, yo conozco a muchos que te dirían ese de rojo, Es que déjame decirte que Lorenzo tiene muy buena aceptación dentro de la comunidad. Hasta Fares lo ha querido sacar del closet, mi querida Mila. Todavía no es tiempo. Quiero esperar las elecciones. En exclusiva, Lorenzo Pérez Cueva saldrá del closet después del 6 de junio. Ok. Sigamos. Con semáforo verde, güey. No. Oye, ya valió. Oye, mi querida Mila, fíjate que en este momento tenemos una llamada por la línea, que es línea 5. 4. No, 4, exacto. Tenemos una llamada del profesor Chelo Violín Delgado. Fíjate, el maestro Chelo Violín quiere saludarte y a su vez darnos una breve explicación de por qué una persona que es instrumentista cambia de ser instrumentista a ser cantante. Hasta el día de hoy no se ha podido explicar esto, pero nuestro querido maestro Chelo Violín nos dirá cuál es su teoría. ¡Mamma mía, you killed my brother! Buenas noches. Perdón, maestro. La pequeña interrupción. Aquí mi asistente ha matado a mi hermano. Maestre, ¿por qué se hace todo este cambio? ¿Por qué se hace del cambio de instrumentista a cantante? Aquí no pasa, aquí no ha pasado. ¿Qué pasa ahí? Oh, mira, mi querido Lorenzo, eso es una cosa que pasa solamente en 3 personas de cada millón de personas. Ok, ¿y en una de ellas que se puede llamar Mila? Oh, no me importa el nombre. Lo único que te puedo decir es que son las personas más talentosas para hacer pizza. Ok, maestro, y entonces, ¿qué recomienda a nuestra querida Mila que ella no cambió de ser instrumentista a cantante? Oh, mira, mi querida Mila, vete por una pizza de pepperoni, un calzone y listo, listo, todo listo. Ay, maestro, ¿qué le dirías al maestro, mi querida Mila? De su teoría. Que me gusta la pizza. Qué verdad, con el calzoni, maestro. Una pizza de pepperoni y un calzone. Claro que sí, de pepperoni si tú quieres, de mí con mucho queso. A ti, mi querido Lorenzo, te voy a dar un pen al burro. No, maestro, muchas gracias, pero a mí no me gusta eso. Todavía. Mamma mía. Cuídese mucho, maestro. El maestro Chelo Violín Delgado nos vino a explicar su técnica de por qué el cambio. La culpable es la pizza. ¿Será, mi querida Mila? ¿O qué fue lo que te orilló a cambiar de ser una gran instrumentista a cantante? La versatilidad, creo. ¿Sí? El poder hacer más cosas. Ajá. O sea, ¿tú crees que de instrumentista nada más iba a ser tocar en las mejores, coros nacionales e internacionales? Yo tengo una pregunta. O decir, no. Ajá. ¿Se puede cantar y tocar el violín? Sí, claro. Sí. Hay varios artistas que lo hacen. Imagínate a Mila en un escenario cantando pop con Femme y que de repente la niña saque un violín así y que empiece a cantar y a dar violín. Estaría chido, ¿eh? Rigo, ¿qué Rigo? Es lo que más... Ahí luego hablamos, Rigo, ¿eh? Ahí tengo unas ideas, gracias. Oye, sí, aparte yo te imagino, tipo, también, ¿cómo andas en el bel canto? Yo creo que también sí le das a la nota, ¿no? No sé, la verdad. Nunca lo he intentado. Porque sí tendrías que estar así de... O sea, sí, como que jugando sí lo he como intentado, pero no tengo técnica de bel canto. Ah, te tenemos que dar unas buenas clasecitas de bel canto. Mira, pero está padrísimo, ¿eh? Te voy a enseñar cómo canto bel canto con la voz de Lorenzo Pérez Cuevas. Mira, fíjate. Déjame quitar el fondo, mi querido Lorenzo. Un momento. Uh-huh. Ok, listo. 3, 2, 1, ahora. Hoy yo no lo soy. Ya me trabé, menso. Espérate. ¿Viste? Espérate. Si no hay un cuchillo, no es ópera. Ya. Se murió. Se murió. No, ¿ves? Pero esto no se acaba hasta que no cante Lorenzo. O sea, hasta que no cante la gorda. Gracias. Ya ves, yo le hacía los coros a muchas artistas cuando no alcanzaban los agudos, Mila, pero eso te lo voy a contar en otra historia. Ah. Okay. Imagínate, a las otras cantando y el Lorenzo allá en el fondo así. ¿Sí? Ya me tienen que entrevistar un día. Mira, para que Mila, me chistos. Mila, ¿te quieres cagar de risa por horas enteras? A ver. Bueno, mira, vete a YouTube y busca Juanita Banana y luego ve a Lorenzo haciéndole y verás cómo te vas a cagar de risa horas enteras. Ok. Juanita Banana, ¿eh? Juanita Banana. Ay, no, mi querido Cargen. Oye, mi querida Mila, fíjate, ya estamos casi a punto de terminar, sí. Pero es que aquí, es que aparte de que me estuvo fallando todo este proceso y demás, pero hay mucha gente que te quiere saludar. Fíjate, ahorita... Ay, está muy buena, muy buena. En este momento tenemos una llamada de la directora Edubiges Viejito del Real. ¿No la ubicas? No. Fíjate, seguro la vas a ubicar. Ella es la coordinadora de la escuela muy prestigiada y amiga de tus papás, ya que nos enteramos que cuando ellos decidieron que no te dedicaras al medio tan fuerte que es la música porque les daba mucho miedo, pidieron ayuda a la directora Edubiges Viejito. Al final tú dijiste, sí, me voy a alejar de la música y voy a estudiar una licenciatura. Pero decidiste estudiar licenciatura en arte dramático, querida, en literatura dramática. Pero en realidad esos no eran tus estudios. Se te hizo un test y la licenciada, la directora Edubiges, dice que te tocaba la licenciatura en ingeniería en sistemas computacionales y arreglo de flores gubernamentales. Entonces Edubiges nos explica ese proceso que no seguiste. Buenas noches, directora. Sí, buenas noches, Lorenzo. Señora directora, usted hizo el test a mi querida Mila y entonces ella no debió haber estudiado literatura dramática, sino debió haber estudiado ingeniería en sistemas computacionales y arreglo de flores gubernamentales. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué ya se decidió? Sus papás casi les da el soponcio, recuerdo que usted me comentaba. Ay, sí, Lorenzo. Ella no siguió las reglas de etiqueta. Tenía que hacer unas cosas macramé. Tenía que ver cómo vestir maridos. No siguió las reglas que le estábamos enseñando. ¿Y sus papás qué le dijeron? Porque sus papás se enojaron mucho, Sus papás me demandaron al final porque no la hice una señorita bien de etiqueta. Ay, qué querida Edubiges. ¿Y usted qué piensa ahora que Mila se dedica? Hasta trae el pelo rojo, mire. Ay, mira, pues ahora que es famosa pienso que fue la mejor decisión. Porque también muchas veces cuando no son famosos, pues me vale madres que sigan y que vuelvan a empezar. Pero mi Milita no, ella es hermosa y talentosa y famosa. Quiero mandarle un saludo a mi hermana Edubiges. Pero tú eres Edubiges, directora. Ah, es que es mi gemela. Ande pues, mi querida Edubiges, pues. Mila decidió ese camino y hoy en día se dedica a la música, o sea que estudió para ser cantante. Ah, ya ve. Ay, pero mucho... todas las cantantes son unas suripantas, pero mi Milita no. No, mi Milita no, y sus no, Mila no. Tampoco. y no se reúnen para hacer pijamadas y eso. No, no, no, no, no. Ellas no hacen eso. Ay, ¿por qué, chicas? Ya hagan pijamadas y vean hombres encuerados. Solo así van a aprender algo. Ay, señora directora, cuídese mucho. Le mandamos un abrazo hasta donde esté. No me mandes abrazos, Suripanto. Soy una señora decente. Bueno, señorita. Okay. Ándale pues, cuídese mucho. Buenas noches. Ah, buenas noches. Mija, ¿cómo se apaga esto? Me está hablando el pinche teléfono. Esta señora se ríe bien cagado el teléfono, hija. ¿Cómo se apaga? Voy a cortar yo. Ahí está. Ya cortamos. La tele me sigue hablando. Ay, mi querida Mila. A ver, cuéntanos. Cuéntanos esa parte de que tus papás les dio casi el... Pero no me he ido. ¡Adiós! Ya le voy a cortar. Ahí está. Ya le corté. ¿Cómo que les dio el tramafal? Ellos querían que estudiaran, no sé, contaduría, administración y ¡zas! Literatura dramática. Mila, a ver, ¿tú sabes lo que es el tramaflax? No. La palabra dominguera de Lorenzo. Es como un ataque cardíaco, digo, para que entienda la pregunta, porque... Ok. El tramafat. O sea, casi les da un infarto. Ah, ok. Pues es que yo, o sea, ya como que ya sabían que iba como para ese, por la orquesta, ¿no? Para ese rumbo. Ajá. Porque me pasaba así 24/7, o sea, me despertaba y luego me iba a la orquesta y iba a la escuela y luego de regreso otra vez, ¿no? Y los fines de semana me la pasaba a la orquesta. Y ya hablando como, no, yo quiero que estudies derecho, ¿no? Y así estaba. Ajá. Como la cuestión de quiero que estudies derecho y yo así... Pues no podía decirles como directamente o abiertamente que quería música, ¿no? Hasta que ya dije, no, lo voy a hacer por mí, y ya les dije. Y fue como la llamada de atención fuertísima, ya no me dejaban ir a la orquesta, y ya así, pues ya fue, ¿no? Y de pronto, bueno, ya voy a meter para lo de mi carrera. Y porque en el CCH está el pase, entonces metes tus opciones. Y así, la primera opción, literatura dramática, por mis calificaciones, porque era muy ñoña. Pues obviamente me iban a dar mi primera opción, güey. O sea, y fue como de, ya metí mi solicitud, güey. Ya metí mi solicitud, güey. No, o sea, se super enojaron y así, o sea, me desheredaron, o sea. Pero ¿cuándo se enteraron? O sea, cuando les dijiste, ya metí mi solicitud, y tu papá así de, mi hija va a ser una gran abogada. ¿Pero hasta que entraste? O hasta que metí mi solicitud, porque todavía no sabían. O sea, yo todavía les dije, es que todavía no sé, pero derecho no. Oigan, fíjate, tenemos más preguntas, ¿verdad, mi querido Lorenzo? Muchísimas preguntas, okay, mira, amigo, vamos a hacer pues... una cosa, fíjate muy bien lo que vamos a hacer. En este momento quiero darle las gracias a Mila, quiero darle las gracias a Lorenzo Pérez Cuevas, pero esto es como un reality, es como Big Brother, aquí las reglas cambian. Así es que nos vamos a quedar, ¿nos regalas 10 minutos más, mi querida Mila? ¿Sí? ¿Lorenzo, me regalas 10 minutos? Adelante. Ok, entonces en este momento cortamos transmisiones, vamos con Magic Nights Mix, pero si quieres escuchar esos 10 minutos extras, lo tendrás que hacer en la página de internet, en los programas anteriores. Cuídense mucho, gracias Mila. Gracias. Gracias Lorenzo. Y pues para toda la gente que se quede, pues seguiré escuchando la transmisión. Muchas gracias a todos, de verdad. Es un programa increíble, los queremos mucho. Y los queremos ver triunfar. Como dice por ahí, alguien que me